Una de las canciones más importantes en la década de los 80, esta que escuchábamos con Lionel Richie y Diana Ross, My Endless Love, Mi Amor Eterno. Así comenzábamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves, jueves 30 de octubre, a amanecer de... A ver, así comenzábamos, vamos otra vez a empezar desde el principio. Así comenzábamos Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, la edición correspondiente a hoy, miércoles 30 de octubre, hasta mañana, jueves 31 de octubre. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. Son las 11 y 7 minutos, John Jairo Muñoz acompañándolos, y vamos con una balada de los 90 con Taylor Dane, la canción Love Will Lead You Back. El amor te llevará de regreso. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Wanna let it go. Una power ballad con Evanescence en Estrellas de Medianoche, la canción Lithium. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como hoy, 30 de octubre, año 1939, nace en Chicago Grace Lick, vocalista de Jefferson Airplane y luego se convertiría en vocalista de la agrupación Starship. Su verdadero nombre es Grace Wing. La voz de Grace Lick se distingue completa y ampliamente en las canciones We built this city and nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Nosotros construimos esta ciudad y en nada nos va a detener ahora. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, le rinde homenaje a una gran artista, una gran rockera, Grace Lick, que nació en una fecha como hoy, 30 de octubre 1939. Es decir, está cumpliendo hoy 85 años Grace Lick. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Together, standing strong forever. No. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada.

Sucedió en una fecha como hoy, 30 de octubre, año 1971. Imagine, el segundo álbum de John Lennon como solista, llega al primer lugar tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. En ambos países permanecerá una semana en el número uno. Coproducido por John Lennon, Phil Spector y Yoko Ono, Imagine también alcanzó el puesto número uno en Japón, Australia, Noruega y Países Bajos. Fue uno de los mejores álbumes en solitario de John Lennon y cuenta con canciones importantes como Jealous Guy, como Oh Yoko, como How Do You Sleep, como Oh My Love y como la canción que le da título a dicho álbum, Imagine. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. want to be unbroken, but without you all I'm going to be is incomplete. Voices tell me carry on, but I am swimming in an ocean all alone. Baby, my baby, it's written on your face. You still wonder if we made Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Cloud of hell.